Si te digo que ya no recuerdo, que te fuiste como el viento y te llevaste mis sueños, y que un día dijiste lo siento, tú no mereces lo que estoy haciendo. Pero nunca recordaste que eras todo en mi vida, que yo por ti moría y entregaba la misma. Y cuando él destrozó tu corazón, volviste pidiendo perdón, que por él nada sientes. Fue quien robó tu corazón, no me pidas perdón. Si te digo que ya nada siento, ni el aroma de tu cuerpo, tus caricias y tus besos, de seguro estoy mintiendo, estás presente hasta en mis sueños. Pensaste en lo que yo sufriría, te fuiste y me dejaste sufriendo en esta vida. Cambiaste mi amor por su traición, y ahora que vuelves a mí, te digo que no. Fue quien robó su corazón, no me pidas perdón. Vete por favor, hoy ya tengo un amor que me entregó. Que te fuiste como el viento y te llevaste mis sueños.